El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se puso en camino y un hombre corrió hacia él y arrodillándose le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno. Tú conoces los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no perjudicarás a nadie y honra a tu padre y a tu madre. El hombre le respondió: Maestro, todo esto lo he cumplido desde mi juventud. Jesús, mirándolo con amor, le dijo: Solo te falta una cosa. Ve, vende lo que tienes y dalo a los pobres. Así tendrás un tesoro en el cielo. Después, ven y sígueme. Él, al oír estas palabras, se entristeció y se fue apenado, porque poseía muchos bienes. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: Qué difícil será para los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos se sorprendieron por estas palabras, pero Jesús continuó diciendo: Hijos míos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de Dios. Los discípulos se asombraron aún más y se preguntaban unos a otros: Entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús, fijando en ellos su mirada, les dijo: Para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque para Él todo es posible. Pedro le dijo: Maestro, tú sabes que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús respondió: Les aseguro que el que haya dejado casa, hermanos y hermanas, madre y padre, hijos o campos por mí y por el Evangelio, desde ahora, en este mundo, recibirá el 100 por 1 en casas, hermanos y hermanas, madres, hijos y campos, en medio de las persecuciones, y en el mundo futuro recibirá la vida eterna. Palabra del Señor. El texto del Evangelio que recién oímos tiene mucha tela para cortar y tiene al menos dos grandes interpretaciones. La primera interpretación que puede hacerse, sobre todo de este episodio, de este joven rico que va a preguntarle a Cristo qué es lo que debe hacer para alcanzar el cielo y que después se pone mal porque Jesús lo llama a una vida de mayor intimidad. Si quieres ser perfecto, si quieres hacer lo máximo, ve, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Es decir, la primera interpretación de este texto uno puede sacar a partir de este pasaje de la Escritura la vocación a la vida sacerdotal o la vida religiosa. Es un texto muy rico para poder entender cómo Dios a veces quiere que algunas personas, en particular, desprendiéndose de todo y viviendo con la nada misma, que a su vez es el mismo Dios, uno finalmente se abrace con Z y se abrace con S al Dios verdadero. Pero la segunda interpretación, que es de la que yo quiero hablar un poco en el sermón de hoy, es sobre el deseo de las riquezas y sobre el modo en que nosotros a veces hacemos uso de nuestros bienes, de nuestra riqueza. Este evangelio ha sido usado a lo largo de los siglos de modo distinto por algunos movimientos, por ejemplo, del medioevo, la herejía de los albigenses, que planteaban que había que vender todo y que Jesús mandaba directamente a que si uno no vendía sus bienes y se hacía como los primeros discípulos, se condenaba. El texto que ellos utilizaban, sacándolo así como hacia afuera, sacándolo de contexto, es cuando Jesús dice: si quieres ser perfecto, beben de todo lo que tienes y dar a los pobres, porque es muy difícil para los ricos entrar en el reino de los cielos. Acá está, decían ellos, esta herejía del siglo XI, XII, no se puede entrar al cielo si sos rico, estás perdido. Entonces había que vender todo. Más cerca de nosotros, los más grandes se van a acordar seguramente, la llamada en la década del 70, 60, por ahí, la teología de la liberación y los curas tercermundistas, acá en Mendoza fue muy fuerte el movimiento tercermundista, planteaban justamente esto, que había que vender todo, los ricos eran pecadores de por sí, todos los ricos se van al horno directamente, entonces hay que ser pobre, hay que estar con los pobres. Y lo que hay que darle a los pobres no es el evangelio, sino pan, pan, ayuda social. Y veían esto todo en clave así, digamos, socialista, comunista. También esto fue condenado, principalmente uno de los papas que más condenó esta corriente fue San Juan Pablo II, en ese periodo muy difícil que le tocó vivir en su pontificado. Bien, vamos entonces ahora al texto concreto. ¿Qué es lo que plantea Jesucristo? Que es cierto que las riquezas nos pueden traer dificultades. Nos pueden traer dificultades. Pero ¿está bien o está mal tener riquezas? Esa es la primera pregunta que uno tiene que hacerse. Jesús condenó el tener riquezas, Jesús condenó el tener bienes. De ninguna manera. Dijo que es más difícil salvarse si uno le pone el corazón a esas riquezas. Entre los mismos discípulos de Cristo, había algunos que eran ricos. El mismo que entrega el lugar donde Jesús va a ser sepultado, José de Arimatea, hombre rico, dice el Evangelio de San Juan, había preparado una tumba para él cerca del lugar donde iba a ser la crucifixión de Cristo y se la entregó. Jesús, esto es el lugar del depósito de lo que fue tu cuerpo. El mismo Mateo, San Mateo, era publicano, recaudador de impuestos, era un hombre, era como si fuera hoy un recaudador de la FIP, San Mateo, y se había enriquecido. Cristo dice que es difícil entrar al reino de los cielos cuando se tienen muchas riquezas. Y uno dirá, bueno, qué genial, estamos todos salvados porque acá somos todos unos pobres pelagatos que no tenemos plata, entonces no tenemos esas dificultades. Entre lo que uno cobra de sueldo, lo que te sacan en impuestos, listo, me voy al cielo. Entonces no tengo esa dificultad, esa tentación de quedarme con la platita. Y no es tan así, no es tan así. Uno puede aferrarse a un simple lapicito o una cuenta en Suiza. Uno puede aferrarse a muchísimo dinero o un pequeñísimo caudal. Una antigua copla del norte argentino, hablando justamente sobre esto, decía: el rico no piensa en Dios por pensar en sus caudales. Pierde los bienes eternos por los bienes temporales. Pierde los bienes eternos por los bienes temporales. El deseo de riquezas es un deseo natural en el hombre y está bien que uno intente tener un cierto pasar. De hecho, para tener un mínimo de vida más o menos virtuosa, un gran filósofo que era Aristóteles, pagano, siglo IV antes de Cristo, decía que hay que tener un mínimo de vida económica, no máxima, tampoco mínima, pero sí al menos cosa estable. Por ejemplo, para que yo pueda ejercitar la virtud de la limosna con alguna persona que me pide, aunque sean 10 pesos, y tengo que tener 10 pesos para dar, si no, no puedo ejercitarlo. Es decir, para ciertos actos de virtud hace falta tener un mediano tipo de vida, y está bien que uno aspire a ese mediano o más alto incluso estilo de vida. ¿Y cuál es la dificultad? La dificultad está en el corazón del hombre. De ahí entonces que cuando uno, si estábamos atentos en la primera lectura, el libro de la sabiduría dice así: recé y me fue dada la prudencia. La prudencia es la que regula nuestros actos aquí abajo, qué conviene y qué no conviene. Supliqué y descendió sobre mí el espíritu de sabiduría. La preferí a los cetros y a los tronos, y tuve por nada las riquezas en comparación con ella. ¿Qué es este espíritu de sabiduría que viene desde arriba? Es el espíritu que a nosotros nos hace usar bien de las cosas de aquí abajo. puntualmente que nos hace usar bien de las cosas, de los bienes materiales que yo tengo y también de los bienes espirituales. ¿Cómo de los bienes espirituales? Sí, porque yo puedo ser un pobre muerto de hambre, pero tener talentos, tener dones y a veces no compartirlos con algunas personas. Podré no tener plata, pero puedo compartir a veces mi tiempo con alguien que lo necesita, o mi consejo, o mi corrección. Y uno puede aferrarse a una pequeña o una gran cosa. Tanto ata a un gorrión una gruesa cadena de hierro como un fino hilo de oro. Cualquiera de estos dos, de estas dos herramientas, impiden volar al gorrión hacia el cielo. ¿Y por qué Jesús dice entonces que cuesta aferrarse, que cuesta no aferrarse a los bienes de aquí abajo? Porque el dinero, la plata, los bienes, son una cosa, se le llama así, ¿no? Un modo de intercambio. La plata en sí misma, el billete de 100 pesos o de 100 dólares, es un papel pintado. Tiene un valor, le llamamos así, en economía se le llama un valor fiduciario, de fe. Yo le pongo la fe. ¿A cuánto cuesta esto? ¿A qué valor tiene esto? Y tenemos un cierto consenso, y finalmente por eso decimos que esto cuesta tanto o cuesta menos. ¿Por qué en Argentina las cosas suben? Porque el argentino, nosotros no tenemos fe en el peso. Esto es así, pregúntenle a cualquier economista, ¿no? Como no tenemos fe en lo que cuesta, en lo que vale el peso y lo que cuestan las cosas, intentamos comprar dólares o acaparar bienes por otra parte, y va subiendo. Hay inflación. No, mentira, padre, el gobierno dice que no hay inflación. Bueno, perdón, me retracto. No hay inflación, no hay pobres, tampoco es cierto. Pero es así. Así funciona la cosa. Y uno quiere acaparar y quedarse con cosas. ¿Y para qué? ¿Y después qué? Pobres. Pobres los ricos. Pobres los ricos que tienen mucho, pero que le han puesto su corazón a eso. Y uno dice, bueno, pero yo no tengo tanta plata. A veces uno se encuentra con gente más bien de clase media, o incluso clase más bien humilde, que aunque no tenga mucho, se aferró a todo lo poco que tiene. En una anécdota de ese gran santo italiano, San Felipe Neri, una vez se le presentó un hombre que quería hacer carrera en Roma. De estos curas trepadores que querían llegar a ser obispos, después a cardenales y qué sé yo. Entonces San Felipe Neri le preguntó, ¿usted ha venido a Roma? Sí, qué bien. ¿Y a qué vino? Y porque yo querría ver si algún día puedo llegar a ser obispo. Ah, y después, y quién sabe, dijo, después de obispo y capaz que me dan un buen lugar y llega a ser cardenal. Ah, muy, y después, bueno, y después quizás, quién sabe, que si tengo suerte, hasta me eligen papa y puedo ser. Y después, no, y después de papa, y después morir. Y esa frase le quedó grabada en el alma de este cura codicioso, ambicioso. Y después morir. Levanta la mano acá el que sabe qué día se va a morir. Nadie. Nosotros sabemos que tenemos fecha de vencimiento, es verdad. Como la lata de sardina tiene fecha de vencimiento. Pero no sabemos exactamente el día, ni mucho menos la hora. ¿Y qué se van a llevar? Nada. No me voy a llevar nada. Esta mañana tuve la suerte de ir acá al salón este que está en Memorial, en la Vélez Arfield. Me pidieron después de la misa de 11 ir a hacer un responso por quien celebró la misa de hoy, un señor llamado Arístides. Y cuando llegué, uno siempre a veces cuando encuentra en los velorios, se encuentra dos tipos de personas en los velorios. Las que no saben lo que tienen que hacer en los velorios. Entonces uno se mira la cara y dice, ¿qué hay que hacer acá? ¿Qué es lo que no están acostumbrados? ¿No saben para qué están los velorios? Y otros los que sí saben lo que hay que hacer por los difuntos, que es rezar, ¿no? Y me encontré, gracias a Dios, con el segundo grupo. Cuando le voy a dar responso, lo vi a este señor Arístides. Gracias a Dios, hacía 4 días, yo mismo le había dado la confesión, la unción de los enfermos en el hospital. Y estaba consciente todavía, me escuchó. Y era un hombre humilde. Pero la primera cosa que me vino a la cabeza, yo había salido de la misa de 11, es decir nada más que esto: qué rico este pobre, qué rico que es este hombre humilde. Se llevó la riqueza más grande que puede existir, se murió en gracia de Dios. Esa es la riqueza más grande que uno puede tener. Maestro bueno, ¿qué debo hacer para llegar al cielo?, le preguntó este joven. Cumple los mandamientos. El que cumple los mandamientos es el que tiene la riqueza dentro de sí. Recé a Dios, decía el libro de la sabiduría que recién escuchamos, y me fue otorgada la sabiduría, me fue otorgada la prudencia, y la estimé más invalorable que los tronos y que las coronas. El pecador que vive alejado de Dios, tenga un centavo en el bolsillo o tenga 1.000.000.000 de dólares, pero que no tiene a Dios, es un pobre diablo, es un pobre tipo, porque nunca va a tener su corazón lleno. Solamente puede llenar el alma y puede pacificar el alma el reposo en ese deseo natural que tenemos de la felicidad, que solamente puede darle a Dios. Dicen que el país con mayor índice de suicidios es el Japón. Y dentro de los que se suicidan en Japón, el 90% es gente rica. Japón de por sí es un país muy rico. El 90% de los que se suicidan es gente rica. Y uno se pregunta, si ahí estuviese entonces la felicidad, ¿por qué se matan? ¿Por qué uno encuentra ese vacío en las riquezas que no te lo da el amor a Dios, el amor al prójimo? ¿Y qué es finalmente lo que llena el alma? En esta misa, que queden claros al menos dos conceptos. El primero, que se puede ser rico y a su vez tener la riqueza del alma, que es no apegarse a esos bienes, sino hacer buen uso de esos bienes, compartirlo con el que necesita y no ponerle el corazón. Que se puede ser rico y ser muy pobre. Tan pobre sos que lo único que tenés es plata. Y se puede ser pobre y ser muy pobre. Se puede ser pobre y ser un resentido. Y tampoco por eso tener a Dios en el alma. O se puede ser pobre y ser muy, pero muy rico, teniendo lo más importante que un hombre debe tener en su corazón, que es el deseo de Dios y la saciedad de Dios cuando el alma está en gracia de Dios. Pidamos a la Virgen Santísima en esta misa entonces que toque el corazón en nuestros corazones, aunque no tengamos enormes bienes, no tengamos esas tentaciones de enormes riquezas, pero de saber darle un buen uso y no ponerles el corazón, usarlas tanto cuanto me sirvan a mí para alcanzar el cielo. Ave María Purísima.